Hemos venido trabajando estas semanas una serie que va por mitad de camino, ya vamos prácticamente en curva descendente. Hablamos sobre el diseño de Dios para la familia. Hablamos sobre esposos que aman. El fin de semana pasado hablamos sobre mujeres que respetan a sus esposos. Ese sermón todavía no lo he subido. Esta noche aspiro a subirlo y mandárselo a todos ustedes. El sermón del próximo domingo, con la ayuda del Señor, del próximo fin de semana, sábado y domingo, se llama Hijos que obedecen y honran a sus padres. Va a ser una palabra muy especial. Pero en esta noche el Señor me regaló una palabra muy especial para las mujeres. Porque como lo vimos la semana pasada, la realidad de la mujer es muy diferente a la del hombre. Y quiero por favor que abra su Biblia, invitarlo a que abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ahora, aunque este es un sermón para mujeres, usted sabe que como hombres podemos abrazar los principios que están acá. Pero por causa de la serie que estamos librando y llevando, quiero enfocarlo exclusivamente a la mujer. Capítulo 8. Yo no sé si en su Biblia pasa lo mismo, pero el capítulo 8 empieza con un versículo 53. ¿Sí? Mire su Biblia. El capítulo 8 empieza con un versículo 53. ¿Sí? Bueno. Leamos ese versículo 53. ¿Cada uno se fue para dónde? Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Usted qué dice? ¿Apedreamos a esa bendita? Silencio. Por favor, ayúdeme con el Señor allá, que guarde silencio. Y el texto dice: Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Niños, el sermón de esta noche lleva por título Ni una piedra más. Ni una piedra más. La semana pasada les dije, la mujer ha sido la gran víctima de la sociedad. Ha estado expuesta a un machismo salvaje, a un abuso, a un autoritarismo que ha robado su identidad, que ha dañado su emoción, ha sido esclava de una religiosidad más fuerte que el hombre. Porque la mujer ha sido sometida a un yugo peor que el hombre. Hay denominaciones con mucho fanatismo, con mucha rigidez, pero particularmente pareciera que se ensañan más con la mujer que con el hombre. Y esto ha producido como consecuencia que la mujer haya sufrido un daño. Este daño que se ha producido por causa de todo esto, ¿qué ha generado? Ha generado en la mujer una rebeldía pasiva o a veces una rebeldía activa hacia todo lo que tenga que ver con autoridad. Incluso muchas mujeres, por causa de este abuso y de este maltrato, han levantado sobre su vida una estructura de no tolerar, de no soportar y de no amar ni convivir con ningún hombre. Porque desistieron o tomaron la decisión o hicieron un pacto interno y decir, ningún hombre me sirve, yo definitivamente aquí no voy más y mi vida solamente la voy a dedicar para mí misma, para mi familia y para mi hijo, pero no quiero un hombre en mi vida. Otras mujeres determinaron seguir su vida matrimonial o su vida de hogar, pero desde una realidad dañada, emociones dañadas, desde una identidad perdida, aguantando y tolerando el abuso, soportando el maltrato. Y simplemente algunas lo han hecho porque en la Biblia dice cosas como estas, que la mujer se calla en la congregación, o maridos que le pegan a la Biblia y dicen, es que el hombre es la cabeza y la mujer se tiene que someter. Y algunas mujeres dicen, sí, señor, pues si en la Biblia lo dice, así lo hacemos. Pero bueno, usted tiene que escuchar el sermón del domingo pasado o el fin de semana pasado, porque tratamos de explicar y aclarar qué significa eso. Ahora, entendimos algo la semana pasada, que es necesario entender que la mujer también fue llevada a la cruz. Porque nuestra teología, nuestro pensamiento evangélico, parece que dejó a la mujer fuera de la obra redentora, pero la mujer también fue redimida. Dígale al hombre que está al lado suyo, si hay un hombre al lado suyo, dígale, yo fui redimida también, dígaselo. De pronto el que está al lado suyo no lo sabe, ¿cierto? Porque hay algunos que se hacen los locos y miran para el techo. No, esto no es conmigo, no. Señores, esto sí es con usted. La mujer fue redimida. Muchachas, apóyenme. Las mujeres fueron redimidas. Fueron puestas en igualdad delante de Dios. Y Dios empezó a adoptar hijos e hijas. Y Dios amó al hombre y a la mujer por igual. Y los estableció por igual. Con los mismos privilegios, con los mismos derechos, con la misma dignidad delante de Él. Aunque la religión pareciera que no quisiera que la mujer fuera así. Pero esta es la verdad. Gústenos, señores, o no nos guste, delante de Dios somos iguales. Me gustaría que viera por un momento el versículo 1. Papi, colócame el versículo 1. Este versículo 1 tiene una particularidad. Dice, bueno, papi, el anterior, perdóname, el anterior. El 58. ¿Cada uno se fue para dónde? Escuchen, miren esta progresión. Por favor, miren esta progresión. Subrayen en su Biblia casa, texto siguiente, monte, texto siguiente, templo. Casa, monte, templo. ¿Por qué? Porque es importante esto. Este texto plantea tres realidades de la mujer. Tres tristes realidades de la mujer. Primera realidad, fue en una casa donde encontraron que una mujer estaba haciendo o teniendo una vida de pecado, pero en este caso una vida dañada. Escúchenlo. El problema de la mujer muchas veces tiene que ver con el hombre. ¿Sabe a qué me refiero yo con la casa? Hay casas donde hay hombres abusadores. Hay casas donde hay hombres maltratadores. Hay casas donde hay hombres machistas. Yo no sé cuántas de ustedes conocen a un hombre abusador, pero hay muchas casas donde mujeres no quisieran vivir allí. Devuélvete, papi, al uno. ¿Sabe qué me preocupó del monte? El texto anterior dice que todos se fueron para sus casas, pero solo uno fue a dónde. ¿Sabe qué problema tiene la mujer hoy? Que son muy pocos los hombres que suben al monte. Y cuando un hombre no sube al monte, termina dañando, termina lastimando. termina cometiendo errores. En la casa de mujeres son dañadas. En los montes hay ausencia de hombres. Y en el templo es donde los religiosos siempre tienen en sus manos lista una piedra. Escúchelo. Usted no verá a un religioso que no tenga la piedra lista para arrojarla. Porque el religioso siempre cree que es mejor que los demás. Y quiero en esta noche trabajar un poquitico sobre esto. Porque yo quisiera hoy ayudar a cada mujer que está en ese lugar a detener sobre su vida el maltrato, el abuso, escúchelo, a ponerle fin a aquellas cosas que de una u otra manera le están haciendo daño. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer una mujer ante las piedras del hombre? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos evitar y cómo podemos transformar esto? Bueno, permítame por un momentico le cuento la historia. Desde el capítulo anterior, Jesús viene en una pelea impresionante con los judíos, con los fariseos. Viene en una confrontación porque la mayor guerra que tuvo Cristo no fue contra el diablo. Jesús al diablo lo reprendió facilito. La mayor pelea que tuvo Jesús fue la pelea contra el judaísmo. Y yo los invito a que ustedes se le peguen una lectura a Juan capítulo 6, Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8. Y va a encontrar las batallas tan violentas que Jesús tuvo con estos muérganos religiosos. Terminó toda discusión y todo el mundo se fue para su casa. Pero Jesús hizo lo que tenía por costumbre. Mientras todo el mundo se iba a su casa, ¿para dónde se iba Jesús? Al monte a orar. No sé si pasó la noche orando en el monte, no sabemos. Lo cierto es que a la mañana siguiente Jesús no se fue para ninguna otra parte, sino se fue ¿para dónde? Para el templo. Y se sentó en los patios del templo, en las partes de afuera donde la gente podía entrar. Porque había una parte donde el hombre y la mujer podían entrar. Había otra parte donde ya solamente podían entrar hombres. Y Jesús se colocó en la parte donde era el culto mixto. Y se sentó en tierra y empezó a enseñar. La Biblia no nos dice de qué enseñaba. Pero qué sabroso hubiera sido escuchar una enseñanza de Jesús. Y estando en aquel momento en que el maestro está esbozando todo, empiezan a escuchar una algarabía impresionante. De pronto Jesús ve venir una romería de gente y la gente enardecía, la gente gritaba, la gente decía: mujerzuela, terrible, bandida, mujer perdida. Empezaron a gritarle de todo. Y de pronto Jesús se da cuenta que vienen arrastrando a una mujer. La traen desnuda. Aquella solamente pudo tomar una sábana, una cobija, y se la colocó encima, pero la traían arrastrando y se la tiran a los pies de Jesús y le dicen con este ímpetu religioso, le dicen: Jesús, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio, la pillamos, mírela. Y en la ley Moisés nos dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas. Te queremos preguntar, ¿y tú qué piensas? Porque dice el texto siguiente que esto era una trampa. Porque si Jesús decía, apedréenla, la gente iba a gritar, ¿y dónde está su misericordia? Y si Jesús decía, no la apedreen, la gente iba a decir, ah, entonces va en contra de la ley. Era una cascarita. Y Jesús guardó silencio y dice que empezó a escribir en tierra. En tierra. Ya les digo de qué habló. Y entonces los fariseos le dijeron: bueno, Jesús, díganos qué, no se hagan loco. Esto es con usted. Respóndanos, ¿qué hacemos? Jesús levantó simplemente la mirada y dijo esta frase: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ay, la gente se sintió tan confrontada. Y dice que desde el mayor hasta el menor, porque habían niños pequeños con piedras. Escúchelo. Porque los tirapiedras también son chiquiticos, religiosos. Dice que del mayor al menor empezaron a arrojar las piedras y se fueron. Y Jesús levantó la vista y volteó a mirar y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dijo: Señor, se fueron. Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Algunos creen que esta fue la mujer, la Magdalena, María la Magdalena. Escúchelo, ella no fue la esposa de Jesús, no. Ella fue una mujer que amó a Jesús con toda su vida. ¿Por qué? Porque la Magdalena entendió una frase que yo dije hace un momento: al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahora, ¿qué verdad yo encontré? ¿Qué verdad yo encontré? Que es algo que yo quisiera poder sembrar en el corazón de las mujeres en esta noche. Porque yo también creo que los hombres tenemos que aprender de esto. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer una mujer cuando la piedra está en la mano del hombre? ¿Qué puede hacer una mujer cuando su vida se derrumbó? ¿Qué puede hacer una mujer ante esto que está pasando? Por favor, niñas, entiéndame en esto. Te quiero regalar 5 secretos rápidos o 5 consejos. Por favor, me gustaría que, flaco, colócame el versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Se puede adulterar solo? ¿Dónde estaba el fulanito? ¿Dónde estaba el hombre? Porque parece ser que ella era soltera y el adulterio es una relación sexual con alguien casado. ¿Será que el casado era tan importante que necesitaban cubrirlo, protegerlo, esconderlo? Porque el adulterio fue descubierto, escúchelo, y fue evidenciado, dice, fue descubierta en el acto mismo del adulterio. O sea, ellos estaban mirando por la ventana. O estaban parados en la puerta del motel con el WhatsApp ahí fotografiando. Pero ¿cuál es el primer principio que yo quiero sembrar en ustedes, niñas? Este: no caigan, hijas, no caigan en el juego de los hombres. Los hombres usan, abandonan y exponen. Un hombre sin Dios te va a usar. Un hombre sin Dios te va a abandonar. Un hombre sin Dios te va a exponer y te va a dejar sola cuando más necesitas. Y yo sé que muchas mujeres, en aras de buscar estabilidad, en aras de buscar un hogar, en aras de buscar tranquilidad, le han apostado al amor y le han apostado a hombres. Y estos hombres las usaron, las abusaron, las abandonaron y las dejaron expuestas. Hijas, no caigan en el juego de los hombres. Porque la mayoría de hombres sin Dios no quieren compromiso. La mayoría de hombres sin Dios solamente quieren beneficiarse de ti. Y cuando encuentran lo que quieren, lo más probable es que te abandonen. Pero yo soy un convencido que también hay hombres de Dios. Hombres que te van a honrar, hombres que te van a dignificar, hombres que te van a amar, hombres que te van a proteger, hombres que te van a cuidar. No caigas en el juego de los hombres sin Dios y espera el tiempo, espera que llegue el hombre de Dios para tu vida, porque yo sé que Dios tiene a alguien para ti si tú verdaderamente lo quieres de Dios. Porque aquí hay mujeres que dicen, no, no quiero, no quiero, no quiero, está bien. Pero si no quieres un hombre en tu vida, escúchalo. Vive tu vida con sanidad de los hombres. Porque no es que te resistas a tener una relación por causa del dolor que hay en tu vida. Escúchalo. Es porque entendiste que te debes quedar sola, pero te quedas sola con el corazón sano. Entonces, no caigas en el juego de los hombres. Lo segundo que debes entender es esto: no permitas que la religión te destruya. Ojo, no permitas que la religión te destruya. Hay grupos, hay movimientos, hay sectas, hay gente, hermanas, que se van a levantar contra ustedes para acabarlas, para destruirlas, para dañarlas. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dijeron, la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Sabe usted cuál es el problema de la religión o del religioso? Escúchelo, que esto a mí me conmovió. Mire, el religioso, en vez de estar escuchando las palabras de Jesús, estaba buscando el error de la gente. Este es un problema del religioso. El religioso no se deleita en Cristo, no se deleita en su palabra, no se deleita en estar al lado del Señor. El religioso siempre andará buscando los errores de los otros. Dígale al que está al lado suyo, cuidado con eso. Ay, hermano mío. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona a mí de este texto? Que le quiero enseñar. Escúchelo. El religioso llega muy llorondo, sacando pecho y diciendo, Jesús, a esta mujer la encontramos en el acto del adulterio. Y a esta mujer hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y todos tienen su piedra en la mano. Uno se pregunta, ¿y por qué Jesús no respondió? O sea, ¿por qué Jesús se puso a escribir en tierra? ¿Quieren saber por qué Jesús escribía en tierra? Colóqueme ese texto, papi. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Miren lo que dice. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos. ¿En dónde? En el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Sabe lo que dice el texto? Que en la tierra quedarán los pecados y los que abandonaron a Jesús o al Padre. Yo pienso, permítanme especular, yo pienso que cuando Jesús empezó a escribir en tierra, ¿sabe lo que escribía? Escribía mentiroso, pornografía, ladrón, avaro. Y la gente empezó a ver en la tierra las palabras que Jesús decía, y muchos de ellos se encontraron con su pecado. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que más me impresiona? Que todos los que tenían piedras en sus manos también eran pecadores. Por eso tú no puedes permitir que ningún religioso te juzgue, te condene, te señale, te cuestione. Escúchalo, porque eso de que está pasando en tu vida no es tarea del hombre. Eso solamente le corresponde a Dios. No permitas que la religión te destruya, te acabe, hermano mío. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca querrán verte levantado, que nunca querrán verte edificado. ¿Por qué? Porque la religión tiene la particularidad de acabar con el que se equivoca. Hermano mío, y pregúnteme a alguien acá, ¿quién de nosotros no se ha equivocado? Pregunto, ¿quién de nosotros hoy no pecó? Todos. Pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestros sentimientos, pecamos en nuestro corazón. Usted vio entrar a alguien y dijo, ay, ya llegó aquel, ay. Porque a todos nos pasa esto. Por eso tú no puedes permitir que sea el religioso el que juzgue tu condición. El único que lo puede hacer se llama Cristo. Sigue el texto. A mí me fascina. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para probarle, pero Jesús inclinando en el suelo escribía en tierra en el polvo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ah, mira esta frase. Y quedó solo Jesús y la mujer. Esto me apasiona. Niñas, ¿saben qué deben entender? Tienes que entender que este es un asunto solo entre Cristo y tú. ¿Entiende? Lo que tú necesitas es encontrarte a solas con Jesús. Lo que tú necesitas es que nadie te censure, te cuestione, te ataque. Déjame decirte algo. Tú no necesitas un hombre al lado. Tú necesitas a Jesús al lado. Y si teniendo a Jesús llega un buen hombre, amén. Pero con Cristo estás completa. Pero hay buenos hombres. No me lo saque. Hay buenos hombres. Pero escúchelo. Y esta mujer se quedó, ¿con quién? Sola con Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque toda la restauración de tu vida, todo el enfoque de tu vida, toda la sanidad de tu vida está en Cristo. Él es tu gran amor. Él es el mejor hombre. Él es la persona de la cual te puedes enamorar sin ningún temor, porque no te va a fallar, porque no te va a abandonar, porque no te va a dejar, porque no te va a lastimar. Él es alguien de quien se debe y se puede enamorar sin miedo. Y aquella mujer quedó sola, sola con Jesús. ¿Me permite contarle algo de María la Magdalena? Fue tanto la manera en que esta mujer amó a Jesús que toda su vida la vació por Cristo. El resto de su vida fue una vida vaciada por Cristo. Hay tres episodios espectaculares. Primer episodio, fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue la Magdalena. Segundo, fue la mujer que estuvo con Jesús en la cruz del Calvario mientras murió. Y tercero, Lucas 8:1. Miren Lucas 8:1. Colócalo ahí un momentico, papi. Creo que es este. Vamos a mirar. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete, ¿qué? Ah. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas. ¿Qué hacían? Oiga, parece que Magdalena era una mujer adinerada. ¿Sabe lo que hizo? Le sirvió al amor de su vida. ¿Con qué le sirvió? Con sus bienes. Empezó a amar a Jesús de una manera impresionante. Ahora, no le estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo, no. Le estoy diciendo, ame a Jesús. Ame a Jesús. Volvamos a Juan. Tres cosas deberían entender las mujeres. Uno, no caiga en el juego de los hombres. Dos, no permita que la religión la destruya. Tres, entienda que este es un asunto entre Jesús y usted. Cuarto, versículo 8:11, dice el 10, y enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Señor, ¿qué? Ninguno. Escuche. Cuarto secreto que debe entender la mujer hoy. Deben aceptar el perdón y el amor de Cristo. Deben aceptar el qué, el perdón y el amor de Cristo. Pregunta, póngale cuidado a esto. Están solos Jesús y la mujer. Pero para mí la mujer todavía está en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen. Porque ante ella había un digno que podía levantar la piedra y apedrearla. Porque Jesús pudo haber tomado todas las piedras que estaban ahí y decir: yo soy digno y yo sí te puedo apedrear, porque la ley dice que te puedo apedrear. Pero Jesús dijo: pero mi niña, aunque la embarraste, aunque pecaste, aunque fallaste, ni yo que te condeno. ¿Sabe de qué me habla esto? Que Cristo, teniendo la facultad para destruirnos, para acabarnos, Él extiende misericordia, Él extiende gracia, Él extiende compasión. Y nosotros hubo un intercambio divino, y quiero que usted lo pueda entender. Hay dos palabras que usted debe abrazar. La palabra se llama, espérese, misericordia y gracia. Apréndase esto. ¿Qué es gracia? ¿Qué es misericordia? Dice la Biblia que gracia, bueno, les doy primero misericordia. Misericordia, ¿sabe qué es? Es no recibir lo que merezco. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Y qué es gracia? Recibir lo que no merezco. Nosotros merecíamos el castigo, merecíamos la piedra, merecíamos la muerte. Pero Cristo dijo: ni yo te condeno, recibe mi gracia, recibe mi amor, recibe mi perdón. Eso es extraordinario. No caiga en el juego de los hombres, no permita que la religión la destruya, entienda que lo suyo es un asunto entre Cristo y usted. Cuarto, acepte el perdón de Cristo. Y por último, empiece una nueva vida de manera diferente. ¿Sabe cómo termina el versículo 11? Mi niña, yo no te condeno, hágame un favor, váyase, haga su vida, pero ojo, ¿qué? No la vuelva a embarrar. A ese hombre casado, déjelo quieto. Ese hombre que no es su esposo, no se meta ahí. No siga dañando hogares, no siga destruyendo matrimonios. No siga repitiendo los errores. Te doy la oportunidad de que te levantes y sigas tu vida, pero con una vida corregida. Esto es Cristo. Cristo nos salva, nos redime, nos alcanza. Y nos llama, escúchelo, y por gracia nos perdona, mereciendo la muerte, Él nos perdona, Él nos dignifica, nos honra y nos dice: mis niños, yo los perdono, pero no caigan en lo mismo, no vuelvan a lo mismo, vete y no peques más. Y la Biblia me registra que María Magdalena nunca su error fue vuelto a encontrar. Solamente se dice de ella, los evangelistas la recuerdan como de la mujer de la que Jesús sacó 7 demonios. Estaba endemoniadita. Pero nunca más volvieron a decir: ¡ay, la volvió a embarrar esta mujer! ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted me entienda: de donde Dios lo sacó, usted en Dios puede evitar volver. Se lo vuelvo a decir porque fueron muy poquitos aménes. De donde Dios lo sacó, usted en Dios puede evitar volver. Porque ese sitio no es para usted. Aunque el enemigo lo quiere llevar para allá, su sitio es estar a los pies de Cristo y ser hijo de Cristo. ¿Qué me enseña este texto? Que Cristo restaura lo que el hombre daña. Y Cristo quiere restaurar la dignidad, la honra, el recuerdo, la identidad y la vida de la mujer de este lugar. Escúchelo, porque las mujeres de esta casa son amadas por el Rey. Las mujeres de esta casa son perdonadas por el Rey. Aunque tienen un pasado, escúchelo, el Señor las quiere amar. Hace unos días me encontré una frase, niñas. Esta frase fue esta, para mujeres. Decía: mujeres, búsquense un hombre con futuro, porque pasado tenemos todos. Búsquese un hombre con futuro y que su futuro sea en Cristo. Pero si no hay un hombre para ti, si te quieres quedar solita, está bien. Está bien. Pero sabe algo. Pero ame a Dios con toda su alma, restaure su corazón de todos sus daños y viva para Cristo con todo su ser. Porque Cristo restaura a la mujer. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá en este momento? Amén. Y quisiera en esta noche terminar este momento de la palabra haciendo una sencilla oración. Y quisiera invitarlos a todos que por un instante cerraran sus ojitos. Cierra tus ojitos. Y yo quiero orar por cada mujer que está en este lugar. Por cada mujer que ha sido dañada por hombres. Por cada mujer que ha sido lastimada por la religión. Por cada mujer que ha recibido piedras por sus errores. Este es un a solas con Jesús. ¿Y sabes lo que te dice el Rey? Yo no te condeno. Yo te amo. Yo no te condeno, yo te perdono. Yo no te condeno, yo te destino para una vida mejor. Porque en esta mañana, en esta noche, el Señor está quitando de ti el dolor, la culpa, la vergüenza. Y el Señor levanta de ti ese estigma y Él te dice: No te condenes, porque yo no te condeno. No permitas que nadie te señale, porque yo no te señalo. No permitas que la gente se burle de ti, porque yo no me burlo de ti. Y el único que podía arrojar la piedra no lo hizo. Levántate, dignifícate y camina en Cristo, enamorada de Cristo y viviendo para Cristo. Hombres que están en esta noche, en este lugar, yo creo que todos los hombres nos hemos equivocado. En algún momento hemos lastimado, en algún momento hemos abusado, en algún momento hemos herido a alguna mujer. Yo creo que la palabra de Jesús es la misma para nosotros: muchacho, vete y no vuelvas a embarrarla así. No peques más. No sigas dañando mujeres, no sigas dañando hijas, no sigas dañando emociones, no sigas destruyendo personas. Espera, porque yo creo que Dios también tiene una persona idónea para nosotros. Papá, y en esta noche yo oro pidiéndote restauración completa por esta casa, pidiéndote sanidad completa por esta congregación. Que cada mujer en este lugar sea honrada, sea levantada, sea amada, Señor amado. Que cada mujer pueda caminar en una realidad contigo completamente diferente y entender que a pesar de los errores, que a pesar de las fallas, tú nos levantas, tú nos restauras y tú nos edificas. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios bendiga y Él le maldiga con nosotros.